Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Disculpen la demora con. Y nada, en primer lugar deseo agradecer la invitación que me hicieran, y la verdad que para mí es un gusto estar aquí y compartir con otros la mesa y asistir hoy a alguna de las conferencias de la mañana. Así que nada, mi sincero agradecimiento. Yo la verdad que me tomé el nombre de esta mesa y me lo tomé como pregunta y me lo hice desde los campos donde yo trabajo. Yo trabajo en los temas de lectura y particularmente lo que tiene que ver con trastornos en lectura, dislexia, intervención en dislexia y algunos aspectos vinculados con todo lo que es la adquisición y el aprendizaje lector. Así que voy a tratar de responder esta pregunta desde el campo en el que estoy, que es en el campo de la lectura. Y más particularmente yo trabajo en lo que tiene que ver con la psicolingüística cognitiva, o sea, más de la perspectiva psicolingüística o psicología de la lectura, más específicamente, y por lo tanto también miro todo el desarrollo de la neurociencia como un aporte y desde ahí también me hago esta pregunta, ¿qué nos está dando al desarrollo de la psicolingüística los estudios en el campo de la neurociencia? Así que voy a intentar hacer una pequeña introducción sobre algunos de los aspectos que de la psicología cognitiva se ha trabajado en lectura, y a partir de ahí presentar un par de investigaciones que han sido publicadas este año sobre temas de neurociencia, que nos dicen a los temas que venimos trabajando desde la perspectiva cognitiva. La lectura es una actividad desde el punto de vista cognitivo altamente compleja, a pesar de que uno tiene la sensación de que como todo el mundo la aprende, debería aprenderla y la maneja bien, parece fácil, pero la verdad que desde el punto de vista cognitivo es altamente compleja, incluye procesos de distinto nivel, desde niveles más básicos, que permiten lo que es la discriminación visual, hasta los procesos superiores, a nivel de inferencia, de conceptualización, etcétera, que funcionan a nivel de la comprensión. Así que pasamos desde una discriminación visual y una posibilidad de transformar un código escrito en un código fonológico para luego poder darle significado y darle sentido a eso que está escrito. Eso supone ese nivel de activación a distinto nivel de muchos procesos. Básicamente, en la lectura y en el análisis de la perspectiva cognitiva se han dimensionado dos grandes componentes, lo que tienen que ver más con el área instrumental de la lectura, o lo que son los procesos que se llaman de reconocimiento o identificación de palabra, y los procesos que tienen que ver propiamente con la comprensión lectora, lo que tiene que ver con los mecanismos o procesos superiores involucrados en la comprensión. En este sentido, se ha estudiado y se ha analizado en las últimas décadas los distintos factores que inciden tanto a nivel de lo que es el reconocimiento de palabra o identificación de palabra y lo que tiene que ver con la comprensión. Así, son la cantidad de estudios que hay y la literatura es bastante enorme en lo que tiene que ver con los procesos de reconocimiento de palabra, particularmente en identificación de palabra, los estudios vinculados a cómo incide el vocabulario en el reconocimiento de palabra, cómo incide la fonología, particularmente en el reconocimiento de palabra, lo que tiene que ver con el desarrollo del principio alfabético y las características de las lenguas, transparentes u opacas, es la que también hoy hacían mención, cómo inciden en el reconocimiento de palabra, los procesos sintácticos, cómo inciden en el reconocimiento de palabra, e incluso los procesos semánticos. Por otro lado, también a nivel de la comprensión, ya más en los últimos años, se han enfatizado los estudios que tienen que ver con cómo funcionan los mecanismos de control en la comprensión, cómo funcionan los procesos sintácticos y qué tanto funcionan los procesos sintácticos a la hora de la comprensión lectora, cómo influyen el conocimiento de las estructuras de texto, los procesos inferenciales y demás. Uno puede encontrar una inmensa literatura referida a cada uno de estos componentes y con diversos resultados, en algunos casos que se van consolidando. En ese sentido, donde probablemente haya habido más desarrollo en lo que tiene que ver con la identificación de palabras. Entre otras cosas, porque los chicos que presentan dificultades en lectura, y sobre todo en los procesos de adquisición inicial de la lectura, han estado vinculados a déficits en el reconocimiento o identificación de la palabra. Eso es, reconocer la palabra es identificar la palabra escrita a la cual se le da un significado. Y el reconocimiento de la palabra escrita supone la transformación de un código grafémico a lo que es una fonología para darle sentido. O sea que lo que uno hace es una transformación de un código gráfico en un código fonológico. Eso supone básicamente, y en general en la investigación se han reconocido dos grandes mecanismos en el reconocimiento de palabra. Un mecanismo vinculado a lo que es la transformación grafema-fonema, los mecanismos subléxicos o mecanismos fonológicos que se llaman, o vías fonológicas o vía léxica. Esto viene de los estudios de los estudios del año 83, referidos a los mecanismos de doble ruta o los modelos de doble ruta. Y ya en el año 2007 han habido nuevas formulaciones de esos modelos, pero básicamente suponen esos dos caminos: un camino sublexical o de reconocimiento debido a la transformación grafema-fonema, y otro que tiene que ver con el reconocimiento directo, o sea, cuando uno está una palabra escrita, ve la palabra colegio y la puede reconocer en forma directa y no hace un proceso de transformación grafema-fonema, no empieza colegio, sino que dice colegio. En cambio, cuando se encuentra una palabra desconocida o muy poco frecuente, o una pseudopalabra que llamamos, cuando es una palabra inventada pero que tiene formulación de palabra, de algún modo el único mecanismo posible para hacer esa lectura es utilizar los procesos de transformación grafema-fonema. De ahí se reconocen esos dos mecanismos, la vía subléxica y la vía léxica, o la vía fonológica y la vía ortográfica. Ambos mecanismos en un buen lector funcionan en paralelo, y eso le permite al buen lector, dadas las dificultades que se presentan, tanto en frecuencia como en dificultades ortográficas, la identificación de la palabra. Estos estudios en lo que tienen que ver con el reconocimiento de palabras se centraron fuertemente en el papel que juega la fonología, o sea, el papel que juega la fonología para generar los mecanismos que permiten la transformación grafema-fonema. O sea, que en definitiva el sujeto tiene que ser capaz de vincular un signo gráfico, poderlo discriminar y poderlo vincular y relacionar con un sonido. Esa capacidad de transformación tiene que ver con la capacidad de discriminarla fonológicamente, y eso ha dado lugar a muchos trabajos, y que algunos de los que estén en estos temas conocerán, vinculados particularmente a la conciencia fonológica, o sea, al reconocimiento de la capacidad consciente que el sujeto tiene de manipular las componentes del habla, tanto en el caso nuestro con fonemas y sílabas, en el caso de inglés, onset y rima, etcétera. Entonces, lo que hace el sujeto en definitiva para poder leer es tener la posibilidad, y en caso de que no lo tuviera, no podría leer en códigos alfabéticos, la posibilidad de transformar un grafema en sonido y hacer a su vez un ensamblaje de sonido, que eso es lo que hacemos cuando hacemos la transformación grafema-fonema, o sea, vamos ensamblando sonido, mariposa, o sea, ensamblamos para luego poder decir mariposa. Cuando ya lo guardamos en nuestro léxico ortográfico, luego de haberlo visto varias veces, podemos hacer el reconocimiento directo, y cuando vemos mariposa decimos mariposa. Por lo tanto, el reconocimiento directo depende del desarrollo de un léxico ortográfico, y eso a su vez se inicia con un proceso de transformación grafema-fonema. Así que los niños inician su lectura empezando por un proceso de transformación grafema-fonema hasta que son capaces de hacer un registro ortográfico de la palabra que le permite el reconocimiento directo, que es muy rápido y muy directo, y en ese sentido es más veloz que utilizar los procesos de transformación grafema-fonema, más allá de que los sujetos lo automatizan. Si no hicieran ese proceso, corren el riesgo de hacer una lectura logográfica, o sea, guardar el dibujo de la palabra, pero no la ortografía y la fonología. Que eso es lo que a veces ocurrió con los métodos globales, que hicieron un pasaje directo sin pasar por las vías de transformación grafema-fonema, generando como dificultad que el individuo hace un reconocimiento directo solo de las palabras que conoce, limitadamente, pero en realidad las reconoce como reconoce un logo, como puede reconocer McDonald's o Coca-Cola, pero no necesariamente lo que es leer. Entonces la fonología juega un papel fundamental en tanto permite esa posibilidad de transformar el grafema en fonema, y a su vez, cómo es que el sujeto desarrolla la fonología y sobre todo cómo desarrolla la metafonología, o sea, la conciencia de la fonología. Los estudios se han centrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la percepción del habla, y hay bastantes trabajos vinculados a los estudios de percepción del habla que estarían relacionados con esa posibilidad que tienen los sujetos de manipular conscientemente los sonidos. Los disléxicos, sus dificultades están precisamente a nivel de la fonología, y ese déficit fonológico no le permite utilizar adecuadamente la ruta indirecta o esta ruta sublexical que permite la aplicación de las reglas de transformación grafema-fonema, y con eso se ve también afectado el uso de la ruta ortográfica o la ruta directa. Muchos de los trabajos que se han hecho en el campo de la neurociencia han sido tratar de identificar a nivel cerebral cuáles son las áreas vinculadas precisamente a la fonología y el papel que juegan en la lectura y cómo se activan frente a actividades como la lectura de pseudopalabras, por ejemplo. Así que hay bastantes trabajos de lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo y toda la zona temporoparietal, cómo se activa a la hora de reconocer e identificar palabras. ¿Sí? Hay bastantes estudios en ese sentido, y particularmente también se han hecho las comparaciones de los estudios vinculados entre disléxicos, o sea, aquellos que presentan un déficit en el reconocimiento o identificación de la palabra. Ese es el problema del disléxico. Hoy en la conferencia decían en la mañana, el problema del disléxico no es un problema de inteligencia, es un problema de una deficiencia específica a la hora de tratar de aplicar las reglas de transformación grafema-fonema vinculado a un déficit en la fonología. Y esa dificultad se puede observar a nivel también cerebral, en lo que tiene que ver con las activaciones. Este es el cerebro de un lector normal, ¿verdad? Y ese es de un disléxico, y como verán, la simetría que se produce entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y eso es por una deficiencia en el funcionamiento del hemisferio izquierdo que obliga al hemisferio derecho, de algún modo, a seguir vertiendo información como forma de poder leer la palabra, pero en realidad no la está procesando ortográficamente como debería hacerlo o como lo hace el lector normal utilizando el hemisferio izquierdo. Nosotros hemos trabajado en el grupo nuestro sobre el tema de las representaciones ortográficas y nos ha resultado bastante de interés cómo es que los sujetos desarrollan el léxico ortográfico, porque es el que es veloz. Una de las cosas que uno observa en los lectores disléxicos, pero también en los lectores normales en nuestro medio, es que no solamente a veces hay problemas de precisión a la hora de leer una palabra, o sea, no son muy exactos, cuando la leen se equivoca, pero particularmente es la lentitud. Tenemos un nivel de deficiencia importante en cuanto a la lentitud en la adquisición de la lectura. En estudios que hemos hecho en universitarios, el 20% de los universitarios tienen deficiencias en cuanto a velocidad a la hora de leer. Y eso es importante porque la velocidad hace, digamos, a la posibilidad de reducir el costo cognitivo que tiene la lectura para poder focalizar toda la cognición en lo que tiene que ver con los mecanismos superiores. Si uno está limitado su cognición por los procesos de reconocimiento, el problema es que le quita capacidad, digamos, a los procesos superiores. Así que cuanto uno más automatiza y más veloz es en la identificación de la palabra, se puede dedicar a pensar en lo que está leyendo y no a pensar cómo es que se lee una palabra. Entonces, el tema de la velocidad es importante y el tema de la velocidad tiene que ver mucho con el desarrollo del léxico ortográfico. Simplemente para mostrarles unos datos. Esto es lectores normales, son los rosados, son los que tienen, o fucsia, no sé cómo es ese color, son los que son muy buenos lectores, y los de abajo son lectores disléxicos. Fíjense en cómo evoluciona el léxico ortográfico en un caso o en otro. De segundo a sexto de primaria, la evolución que tienen los lectores normales es una evolución progresiva, que va a tender a achatarse, porque ya después en sexto de primaria, primero el liceo, ya el léxico ortográfico tiende a establecerse, salvo de que estén muy estimulados culturalmente y tengan un ingreso mayor de información. Pero en el caso de los disléxicos, avanzan por escalones, digamos. O sea, necesitan casi un año entero para poder avanzar un poquitito en el léxico ortográfico, lo cual les da una lectura muy lenta, que es lo que caracteriza a los disléxicos. Incluso los disléxicos con tratamiento mejoran en precisión, o sea, se equivocan menos cuando leen, pero siguen leyendo lentos. Incluso disléxicos exitosos desde el punto de vista académico, que sea que han llegado a tener buenos resultados, ellos mismos te lo dicen, son lentos cuando leen. O sea, si uno los compara con lectores normales, siguen siendo lentos en la lectura. No logran superar la velocidad. Y entre otras palabras, porque no logran, para poder ser precisos, lo hacen a costa de utilizar el mecanismo indirecto, o sea, la transformación grafema-fonema, y eso hace de que no logren avanzar significativamente en lo que es el léxico ortográfico. Verán, es bien significativo, y además, como verán, los chicos de cuarto ya están por encima de los de sexto, o sea que han tenido una escolarización los disléxicos de 6 años, pero igual están por debajo de los de cuarto año lectores normales, lo que da esa diferencia famosa siempre de los 2 años que en vez se habla entre los disléxicos y los lectores normales. Hemos también trabajado nosotros sobre el tema de cómo se desarrolla el léxico ortográfico en lo que tiene que ver con unas cosas que ustedes verán, y sobre todo en una lengua como la nuestra, todo lo que es la ambigüedad ortográfica, por qué los sujetos siguen cometiendo errores entre la B corta y la B larga, la S y la C, muy típica en nosotros, y ustedes verán la cantidad de faltas ortográficas que tienen los sujetos. Eso lo hemos tratado de estudiar en función de cómo se registra el léxico ortográfico, sobre todo en el caso en que tenemos grafemas fonológicamente iguales, B corta, B larga, S, C, J, G. ¿Por qué es que hay sujetos que tienen tanta dificultad, a pesar de que vean la palabra escrita varias veces, igual a la hora de reproducirla, siguen cometiendo esos errores ortográficos? Así que sobre esos temas nos hemos metido bastante. También hemos estudiado en particular el comportamiento de los disléxicos, que ustedes saben que se han diferenciado normalmente de una cierta tipología, aunque es muy discutible si realmente son tipos o son grados de severidad distintos entre fonológicos, superficiales y lectores normales, y hemos hecho bastante caracterización de esos disléxicos. Por otro lado, simplemente les quiero mostrar algunas de las cosas que hemos trabajado también sobre comprensión lectora y reconocimiento de palabras. Nos ha interesado decir cuánto pesa el reconocimiento, la identificación de palabras en la comprensión lectora. Es muy frecuente escuchar, sobre todo en los medios educativos, que una cosa es la lectura mecánica y otra cosa es la comprensión. Y se puede ser muy buen comprendedor siendo malo en lectura mecánica. Pues eso tiene un límite. Es cierto que no hay que ser excelente en lectura, en identificación de palabra para ser un buen comprendedor, y ejemplo de esto son los disléxicos que han sido exitosos, pero se necesita un cierto mínimo de automatización de los procesos de reconocimiento de palabra para ser exitoso desde el punto de vista de la comprensión. No son mecanismos independientes, son mecanismos que tienen un nivel basal y que hay que superar, y recién ahí se puede lograr cierta independencia, pero si no se consigue eso, difícilmente se llegue a niveles exitosos a nivel de la comprensión. Y en el caso de que se ha llegado, en algunos casos particulares, son sujetos con niveles, del punto de vista del desarrollo cognitivo muy avanzado, con un excelente vocabulario y un nivel cultural muy alto. Por ejemplo, en este estudio que nosotros trabajamos con 302 estudiantes de primaria, de cuarto a sexto, o sea, nos queríamos asegurar que fueran sujetos que ya habían adquirido el nivel lector, simplemente. Estas eran las técnicas que utilizamos técnicas de reconocimiento de palabra y técnicas de comprensión lectora. Ustedes pueden ver ahí perfectamente que calidad léxica es reconocimiento de palabra, o sea, los que son capaces de reconocer la palabra tanto en forma precisa como a alta velocidad, o sea, que en un muy buen tiempo. Como pueden ver, hay una relación bastante alta que los excelentes en calidad léxica son los que tienen mejores resultados en comprensión lectora y los que tienen mala calidad léxica en general son malos comprendedores. Salvo hay un caso ahí que ustedes pueden ver, el uno que está, que fue un caso muy especial de un chiquilín con un nivel intelectual altamente destacado que logró tener un buen desempeño a pesar de tener un muy mal nivel de reconocimiento de palabra. Otros estudios que hemos hecho ha sido estudiar la evolución de la calidad léxica, el reconocimiento de palabra de cuarto a sexto y tanto en comprensión lectora, simplemente señalarles en estos momentos que hay tanta preocupación con los temas de lectura, fíjense en que los chicos con mal reconocimiento de palabra, los chicos que tienen buen reconocimiento de palabra ya en cuarto de los buenos ya superan a los de sexto que tienen mala calidad léxica. Y eso está estudiado en función de los niveles socioeconómicos, y eso es un tema que realmente llama la atención. Los chicos de niveles socioeconómicos medio y medio alto, en cuarto de escuela superan en velocidad lectora a los que están en sexto de escuela, y los que tienen niveles medio y medio alto superan los de cuarto, superan ya a los de sexto de escuela de niveles bajos, y no niveles críticos, sino niveles bajos del punto de vista socioeconómico. Bueno, quiero la otra cosa que hemos trabajado es tratar de entender cuáles son los mecanismos en la comprensión lectora, cómo se va desarrollando el análisis a nivel de la microestructura, macroestructura y los modelos de situación que se trabajan a nivel de la comprensión lectora, o sea, cómo hacer una comprensión superficial, profunda, crítico-reflexiva y demás. En función de esto, ¿qué es lo que vamos encontrando en los trabajos de neurociencia que nos aportan a los estudios que se vienen haciendo en estos temas desde la psicología, desde la psicolingüística cognitiva? En primer lugar, lo que tiene que ver con la intervención en los disléxicos. La neurociencia realmente está aportando elementos que son relativamente significativos en cuanto al papel de la intervención. Y la diferencia de lo que es una intervención temprana a una intervención remediadora. Los estudios sobre que se vienen haciendo en disléxicos a niveles de neuroimágenes muestran claramente la diferencia que hay de activaciones tempranas, o sea, la intervención temprana, el papel que juega en las posibilidades que un sujeto tiene, tanto en ganar precisión a la hora de reconocer la palabra, pero particularmente en velocidad lectora, a diferencia de cuando esa intervención se hace en forma tardía. Pero además, el efecto de la intervención depende fuertemente de la frecuencia de esa intervención. Y esto, por ejemplo, para nuestro país es un tema muy relevante. En nuestro país, los chicos que pueden acceder a una intervención en lectura cuando tienen dificultades, en el mejor de los casos tienen dos veces por semana de intervención, ¿no? Una maestra especializada o lo que sea, fuera, o psicopedagogo, fuera del currículo. Fíjense que dos veces por semana pues es casi como hacerle una caricia a la dificultad, porque los resultados que se muestran a nivel de los estudios de neurociencia muestran de que menos de 5 a 6 veces por semana con una hora de intervención no se logra obtener resultados desde el punto de vista de la activación cerebral. Lo que hacemos nosotros y lo que pasa en nuestro país en general es que lo que hacemos es enseñarles estrategias compensatorias, que aquellos chicos más capaces las logran desarrollar y entonces establecen estrategias que le compensan a la hora de tratar de comprender los textos. Pero no logran mejorar ni en velocidad ni en precisión. Y en todo caso, controlan la precisión a costa de la velocidad. O sea, para no cometer errores van más lentos. Pero entonces tienen que sacrificar la velocidad lectora para poder ser más preciso. Entonces nunca van a querer leer en voz alta, sino más bien prefieren leer en voz baja, cosa de que no se vean los errores y puedan avanzar más rápido. Pero establecen estrategias compensatorias y eso tiene que ver con que los niveles de intervención hay que tenerlos bien en cuenta. Fíjense, solamente para darles un dato de estos estudios, en estudios comparativos que se hizo entre niños de 5 a 7 años y en niños de 8 a 11 años, o sea, en un caso programas preventivos y en un caso programas remediadores, en el caso de los programas preventivos, con 4 sesiones semanales de 20 minutos en chicos de estas edades, entre 5 o 6 años, algunos 7, pero básicamente eran de 5 a 6, iniciándose en la lectura con 4 sesiones semanales de 20 minutos, se lograba que casi el 100% de esos sujetos lograran tener un nivel de precisión y de fluidez lectora adecuado y sobre todo lo lograran mantener. Cuando tenían 8 a 11 años, un promedio de 10 años era lo que tenía, con intervenciones de 50 minutos durante 10 veces por semana, o sea, 10 sesiones semanales de 50 minutos, se lo lograba mejorar en precisión, no en fluidez, y en el 50% de los casos volvían a decaer. O sea, la diferencia entre una intervención temprana es de 4 de 20 minutos a 10 de 50 minutos. Eso es bueno, esto también, y este es un artículo del 2011, donde se estudia lo que es la activación cerebral en la zona temporoparietal como predictor de los resultados de los programas de intervención lectora. Y ves, esto es un caso publicado recientemente, en este año, creo que es de septiembre del 2011, y fíjense en que el equipo este, que es el equipo de Houston, que ha venido trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la intervención, utilizando la neurociencia, muestra claramente cómo es posible, quiero ir más rápido por el tema del tiempo, ¿cómo es posible, incluso estudiando la activación del sistema nervioso previo o en el momento en que se adquiere la lectura, se puede predecir el éxito en la actividad lectora? Y esto tiene que ver con la identificación de las áreas vinculadas con la lectura. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo de los sujetos que no han respondido, los de abajo son los que no han respondido a la intervención, los del medio tenían dificultades y lograron responder a la intervención, y los de arriba son lectores normales. Así que es interesante. En los temas de comprensión también hay aporte de la neurociencia que resulta especialmente significativo. Hace recientemente, también en este año, salió un estudio donde se hizo una síntesis de los últimos 30 años en publicaciones con respecto a la comprensión lectora. Y ese estudio muestra claramente que en los estudios realizados entre el año 79 y el 2009 se estudiaron los distintos programas de intervención y qué estrategias de comprensión lectora se utilizaban. Básicamente, los estudios estaban vinculados a el papel que juega la instrucción, o sea, la intervención relacionada con detectar la idea principal o hacer resúmenes en temas de comprensión lectora. Los estudios que se hicieron en esto muestran, luego de hacer un trabajo en relación a este tema, hay un artículo que salió ahora también en el 2011, donde estudiaron las estrategias. Y es interesante, porque ese estudio, donde se estudiaron sujetos en base a 3 estrategias, la autoexplicación, donde los sujetos tienen que leer un texto y si lo comprenden tratar de explicar qué es lo que dice el texto. La otra es el parafraseo, o sea, el sujeto simplemente dice, decí en tus palabras lo que dice el texto. Y en el otro caso es una relectura, reléelo. Y entonces el sujeto se le dice, ¿lo entendiste? Reléelo otra vez y ahora se le hace preguntas. En un caso se le hace preguntas, en el otro se le dice que diga con su palabra qué es lo que entendió. Y en el otro tiene que tratar de explicar qué es lo que está diciendo el texto. Lo que es interesante es que esto no se lograba resolver demasiado, no había demasiada claridad en la investigación cognitiva de cuál estrategia era la que realmente estaba dando mejores resultados. Y desde el punto de vista de la neurociencia, se muestra de que las estrategias de autoexplicación dan mejores resultados, y la razón de esto es que afectan directamente las áreas de control ejecutivo. Y entonces el papel que juega el control ejecutivo en los procesos de comprensión es muy importante, y eso lo está aportando la neurociencia. Eso no aparecía tan claramente definido en la perspectiva cognitiva. O sea, no se sabía discriminar demasiado cuál estrategia terminaba teniendo mejores resultados. Y vino por ese lado. Así que yo creo realmente que la neurociencia en este momento está apoyando mucho a construir modelos existentes a nivel de lo que es la psicología cognitiva y particularmente en lo que es la psicolingüística cognitiva. Está aportando mucho, yo no me he metido acá, pero todos los estudios desde Galaburda en adelante de cómo se desarrolla la fonología y cómo va avanzando esto desde el punto de vista del sistema nervioso, las migraciones neuronales y demás, están aportando mucho también para entender la génesis de los problemas lectores o el desarrollo de los lectores normales. Permite identificar diferencias, como esto que le decía de las estrategias de autoexplicación o de parafraseo, que no son tan fáciles de encontrar a nivel a nivel comportamental, y eso lo está aportando mucho de lo que es los estudios en neuroimágenes, y la verdad que también empieza a sugerir nuevas hipótesis para entender ciertos mecanismos que desde las perspectivas cognitivas no siempre son claros poderlos formular. Así que bueno, por ahí era lo que quería decirles. Gracias.